están entre nosotros. Has hablado con ellos, trabajado con ellos. Los has encontrado en la calle, en bares y reuniones familiares, pero han sido borrados de tu mente una y otra vez. Sus caras las hemos visto cientos de veces sin recordarlas. Son seres verdaderamente indescriptibles. Ellos son los Hombres X. ¡Che gato! ¡No sabes con quién te estás metiendo, hijo! ¡Neta! ¡Neta! ¡Neta, bro! ¡Neta! No, algo tiene. ¿Y ese güey que se está peleando quién es, cabrón? Pues, ¿quién sabe ser un güey X? Todos los hombres son iguales, pero algunos son más iguales que otros. ¡Ay, Charis! Te tardaste años, ya se te enfrió el café. ¿Qué estamos haciendo? ¡Qué guapa, güey! Agarró un tipín ahí, amigo del primo. No sé, un güey X. ¡Ay, Jorge! Dile otra vez que ya llevamos media hora. Ahorita nos dejan, mi amor, no te pongas así. ¡Chepe, Chepe! ¡Una pareja, güey! ¡Porfa! ¡Ay, pero acércate! ¡Chepe, Chepe! ¡Una pareja! ¿No veo yo? A ver tú, ¿cuántos son ustedes? Somos 25 hombres y una chava, güey. Órale, pásale, brother, órale. Uno, Chepe, dos, no manches, tres, neta, cuatro, traigo zapatos y vieja, güey. Ándale, Chepe, porfa. Chepe, ¿qué onda? A ver, ¿tú vienes sola? Pásale entonces, pásale, pásale. Chío, espérate. Oye, es que viene conmigo. No me dejes afuera a mí, Chío. Chale. Paso por ti a las tres. Hola, ¿Carmen? Carmen, ¿te acuerdas de mí? Estuve sentado detrás de ti desde el kinder hasta la universidad. Ay, era el que no, te pasaba todos los trabajos. Ay, no, ¿quién eres? Ay, no, no me acuerdo. Oye, pero nos casamos en una kermés. ¿Qué onda con ese brother, Carmen, mi amor? O sea, ¿qué onda? ¿Qué vende? Ay, no sé, onda. Uno de esos que creen que me habla, no sé, un X. Los Hombres X. Con las actuaciones de El Chaparrito de Mercurio, los que dan las noticias en la tele desde que salió Jacobo, el señor ese que siempre me saluda en la mañana, el bajista de Nirvana, la pájara Peggy sin máscara, la corista de Gloria Trevi que sigue esperando que la llamen a declarar, los astronautas que murieron en el Challenger que no era la maestra, la esposa de Mario Besares y todas y cada una de las personas que han concursado durante los últimos 3 años en Jeopardy. Soundtrack disponible con la música de Blowfish, Sin Hootie, Oates, Messina, el otro miembro de Wham, los de Oasis que no son hermanos, los Real, Milli Vanelli, los Cranberries, Indolores o Riordan, y todos los exmenudos. Exhibiéndose ahora en el cine ese que está atrás de Gigante de Villacuapa. El cine ese, no, Cinemex, no, Cinépolis, ¡ay, X! Radioactivo 98.5. El ruido de la ciudad.